más marginales que tu abuela. Sin bandera negra, hoy está cantando desde la basura para gritarte su verdad. Hoy con sonidos de la calle, mostrando nuestra situación. Situación. Sepa todos los que escuchan que somos de una población. Cada estrella de la esquina, de los suburbios de Santiago. Y que lo escuche mi vecina, me llamo Lalo y soy un bajo. Escuchando hoy cosas distintas, para golpear el celosito. Cantantes melenudos que solo son hijos de ricos. Oye, no olvides lo que digo, recuerda y tenlo muy presente. No te hagas el desentendido, tú ya conoces a mi gente. Estos zapatos barrenderos, lo que es la micro vende. Siempre está primero, y lo de abajo no lo entiendes. Un, dos, tres, desde la basura. Un, dos, tres, desde la basura. Aprovechando ese contacto para mandar un avisito, yo cambio lado por botella y a la mina por un besito. Se va como no meneamos para la violenta contarte con una cara de bandido. El ojo te muestra su arte. El marco le pone los ruidos a este estilo jaranero. Si hablamos de cosas distintas, el chino está entre los primeros. En los barrios residenciales, yo recomiendo los mejores. A los muchachos de familia que aspiran a cosas mayores. Allá en la caro, en la legua, la victoria la va machuto. Vecínense, mijito rico, no le vaya a salir el cuco. ¡Qué rico! A todos los ritmos no más, igual no más. Igual no más, está un negro todo. Para cualquier loco. Celebrando, celebrando, cabrón. ¡Riquito loco! Los ritmos no vas a tener, igual no más. Hablando la guarra dura, igual que en final. Pero así sigue. ¡Uy, yo cabrón, canino! ¡Ah!